En Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso, 5 de la tarde, 3 minutos. Soy Nicky Cuerpo, acompañado de Samuel, en esta emisión de la hora del regreso, con las noticias más importantes de España y del mundo. Samuel, ¿cómo está hoy? ¿Cómo amaneció? Bien, muy bien, Samuel. Muchas gracias por acompañarme hoy en esta emisión de la hora del regreso. También me acompaña Adolfo Jiménez del Río, Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez desde Miami y también Anthony Roldán. Y empezamos esta emisión de la hora del regreso con música. Y es que hoy Adolfo está de cumpleaños uno de los más grandes ídolos importantes de la música en España. Le estoy hablando de Miguel Rafael Marto Sánchez, más conocido como Rafael, que nació en Linares, Jaén, España, un día como hoy, un 5 de mayo de 1943, y hoy está cumpliendo 76 años, que pone el número de velitas en su pastel de cumpleaños. Cantante, actor, empresario español, reconocido por ser uno de los precursores de la balada romántica en España y en los países de habla hispana. Su despegue como estrella musical se produjo a principios de la década de los 60. Entre sus canciones más famosas se encuentran Yo no tengo a nadie, Poco a poco, Al ponerse al sol, Yo soy aquel, Hablemos del amor y su versión especial de Mi gran noche, canción con la que vamos a homenajear a este cumpleañero del día de hoy, Miguel Rafael Marto Sánchez, más conocido como Rafael, que es genial en sus entrevistas. He escuchado y he visto muchas de las que le han hecho y quiero destacar el disco de Uranio, y es que es el único artista que tiene confirmada ventas a nivel mundial de más de 50 millones de discos hasta el año de 1980, y por tal se le concedió el trofeo por la discográfica Hispavox de disco de Uranio por tener más de 50 millones de discos vendidos. Hoy lo vamos a recordar con esta canción que nos gusta mucho y la recordamos bastante, que siempre en los grandes eventos masivos suena. Mi gran noche con Rafael. Hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, era, era, era, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, era, era, era, era, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar, nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al mi vida sabrá algo que no conoce. Era, era, era, era, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mar y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, era, era, era, la, la, la, la, la, la. Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 9 minutos. Avanzamos con esta emisión de la hora del regreso con las noticias más importantes de España y del mundo. En breve voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río. Vamos con los titulares más importantes del canal Euronews y las noticias más importantes del mundo. Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy, donde estamos siguiendo muy de cerca la evolución de la pandemia del coronavirus. Las nuevas cifras que siguen llegando, como todos los días, pero también esas noticias que muestran cómo Europa y el mundo se encamina a ese desconfinamiento. Vamos a conocer todos los detalles y empezamos, como siempre, con nuestros titulares. España se estabiliza con otro día por debajo de los 200 fallecidos por coronavirus. Al mismo tiempo, el paro se dispara en una economía presa de la incertidumbre. Tímidos pasos para el desconfinamiento en Europa a medida que la pandemia se desacelera en la región más afectada del mundo. La OMS contradice a Trump sobre el supuesto origen del coronavirus en un laboratorio chino. Afirman que sin pruebas sus palabras son meras especulaciones. Las cifras del coronavirus siguen estables en España, con 185 nuevas víctimas mortales en las últimas 24 horas. Eso supone un ligero aumento respecto a los 164 fallecidos registrados en los dos días anteriores, pero sin romper la tendencia favorable. En total, España suma más de 25.600 muertos y 219.000 contagiados. Por lo tanto, buenas noticias en cuanto a la evolución de la epidemia. Son las que estamos observando todos estos últimos días y las que tratamos de transmitir, pero mucha prudencia a la hora de ir abriendo o reduciendo las medidas de restricción de la movilidad, porque todavía existe un riesgo, es cierto que ahora mismo pequeño, pero existe un riesgo de rebrote que nos podría llevar a una situación que no nos gustaría estar. Entre tanto, Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 11 minutos. Avanzamos con las noticias más importantes de España y del mundo. El coronavirus reabre el debate sobre los paraísos fiscales. Información con Euronews. Las negociaciones sobre cómo fraguar el plan de recuperación del coronavirus avanzan y ha vuelto a surgir el debate sobre los paraísos fiscales. Algunos países de la Unión Europea son víctimas de la competencia fiscal agresiva de otros miembros del club. De entre los miembros, Holanda obtuvo la puntuación más alta en el último índice de paraísos fiscales corporativos, seguida de Luxemburgo e Irlanda. En 2017, la baja carga impositiva de Holanda comportó pérdidas de ingresos considerables a Francia, Italia, Alemania y España, lo denunció el mes pasado la Tax Justice Network. Esta organización defiende que ahora es un buen momento para implementar un sistema impositivo común. Tanto Holanda como otros países quieren ser percibidos como contribuyentes de la solidaridad y no perjudicar a otros. Es mucho más difícil que se opongan ahora. Otros países como Alemania, especialmente Alemania, ejercen presión sobre las empresas multinacionales, les exigen ser más transparentes. Hay quien considera la crisis del coronavirus un buen momento para resolver este problema. La anterior Comisión Europea sugirió crear tres impuestos nuevos, uno sobre las grandes empresas, otro sobre las emisiones de CO2 y otro más sobre el plástico no reciclado. Juntos reportarían alrededor de 20.000 millones de euros. La idea agrada al gobierno de Chipre, un país considerado promotor de la evasión fiscal. Somos un país con impuestos bajos y queremos seguir siéndolo, pero queremos asumir la carga de la imposición fiscal sobre el trabajo y quizás considerar una tasa verde. Esta es una propuesta que compartimos. Ningún Estado miembro forma parte de la lista negra de paraísos fiscales de la UE. Los activistas creen que se debería considerar un impuesto a los beneficios excesivos, como en los periodos de guerra. Mientras que hay empresas que sufren, hay otras, sobre todo las que se dedican al comercio en línea, como Amazon y Google, que están obteniendo beneficios muy altos. En momentos difíciles, un impuesto de beneficios excesivos les permitiría quedarse con el 5%, pero el Estado recaptaría el resto, entre el 50 y el 75%. Países como Francia, Dinamarca y Polonia ya han anunciado que no darán ayudas públicas a las empresas que operan en paraísos fiscales. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 14 minutos. Avanzamos con la hora del regreso. En breve estaremos conectando con Adolfo Jiménez del Río para tener más información, la información más importante de España y del mundo. Voy con algo de información que nos presentan los colegas de Euronews acerca de los trabajadores europeos en Londres en paro y sin hogar. Información con Euronews. Trafalgar Square en Londres ha cambiado turistas por indigentes. Es un punto de distribución de comida. Muchos de quienes acuden allí son personas sin hogar, como George, un rumano que trabajaba limpiando oficinas antes de la pandemia. Me ha afectado porque mi trabajo ha cerrado, ya no puedo trabajar. Hace 8 semanas, Paulo, portugués, también fue despedido. Ahora, como muchos otros europeos que trabajan en la hostelería en Londres, está parado y sin techo. Trabajé en un restaurante, perdí mi trabajo y no podía pagar el alquiler. No tengo a dónde ir, ha sido una locura, sin comida, sin nada. Las organizaciones benéficas intentan compensar el cierre de los centros de día adoptado para evitar la transmisión del virus. Este restaurante indio ha mantenido sus cocinas abiertas, cocina cientos de comidas al día, que tras empaquetarse se distribuyen por todo Londres. Este es el peor momento para quedarse sin hogar porque no hay nada. Normalmente se pueden lograr restos, hay centros abiertos, algunas instalaciones, pero ahora no hay nada. Esta organización benéfica depende de donaciones de los ciudadanos y ayuda a personas como André, un montenegrino que trabajaba en la construcción. Muchos europeos recientemente despedidos que viven aquí se encuentran en tierra de nadie, sin acceso a vuelos de repatriación, con muy pocos ahorros y sin manera de ganarse la vida. El gobierno británico dice que ha alojado al 90% de quienes no tenían dónde dormir a nivel nacional en hoteles. En Londres, 1.800 personas en 10 hoteles. Pero las organizaciones que ayudan a los sin techo están preocupadas también por lo que sucederá después. Los hoteles que están abiertos ahora estarán en funcionamiento unas 6 semanas. No se sabe qué pasará después. Muchos de quienes se alojan en hoteles no pueden optar a ayudas públicas. Muchos de los europeos en el Reino Unido no han estado en el país durante 5 años. No son elegibles como residentes. Trabajadores de los restaurantes de Londres, obreros de la construcción, limpiadores de hoteles y oficinas se preguntan si han perdido para siempre sus antiguas vidas. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 17 minutos. Y conectamos con Adolfo Jiménez del Río. Hoy es el Día Mundial de las Manos Limpias. Adolfo, ¿cómo es la cosa? A ver, venga, enterémonos del asunto del Día Mundial de las Manos Limpias. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y en medio de la pandemia del coronavirus y celebrando hoy el Día Mundial de las Manos Limpias, es decir, desinfectadas totalmente, y quizás un día muy propicio para lo que está sucediendo en el mundo entero. Y es que esta pandemia del coronavirus parece todavía centrar toda la atención de los medios de comunicación a nivel mundial. Y ninguno se escapa de datos importantes. Y en este caso, vuelve nuevamente a ser Francia la que tiene en cuenta algunos datos importantísimos, ya que médicos franceses creen que el coronavirus ya circulaba en el país a finales de diciembre. Y es que después de haber diagnosticado a posteriori a un paciente que ingresó en un hospital de la región de París el 27 de diciembre, pudieron hallar algunos datos de un test positivo para este paciente. Y el responsable de cuidados intensivos de los hospitales Avicenni de Bognini y Gimbourdet de Mosby y Bescoen, informaciones emitidas este lunes por Francia Info, que el caso se ha descubierto con un trabajo retrospectivo de los test PCR que se hicieron a 24 pacientes internados en diciembre y enero con neumonía. ¿Quién trajo a París por esa época el coronavirus? Esa es la gran incógnita y que ahora los investigadores y los científicos quieren aclarar. Bueno, Adolfo, estaremos pendientes sobre esas investigaciones, sobre esos informes rigurosos de los investigadores de este tema. Y bueno, muy bien, Adolfo, que estemos pues allí pendiente de toda la información. Adolfo, no se olvide la invitación para el próximo sábado, 9 de mayo, 6 de la tarde, tenemos el especial con los chicos de Radio Diversia, con los chicos de El Atasco, y el especial se llama Adopta un Artista, y es la idea es potenciar los nuevos talentos en el humor, apadrinados por los grandes del humor. Una idea pues bien interesante que están ejecutando los chicos del Atasco y de Radio Diversia para pues apoyar nuevos talentos, para que estemos pues allí sintonizados a partir de las 6 de la tarde aquí por Cautiva Radio en directo. Vamos a tener la señal 2 horas, desde las 6 en punto de la tarde hasta las 8 de la noche, con esa transmisión que estaremos haciendo. Hoy es 5 de mayo, es el 126º día del año en el calendario gregoriano y quedan 240 días para finalizar el año. Bueno, y entre otras cosas, hoy se celebran en las celebraciones pues mundiales el Día del Patrimonio Mundial Africano, el Día Mundial del Asma, Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, Día Internacional de la Partera en Dinamarca, el Día de la Liberación en Holanda también, en España el Día del Homenaje a los Españoles Deportados y Fallecidos en Mannhausen y en otros campos, y a todas víctimas del nazismo en España. En Etiopía, el Día de la Liberación. En Japón, Día de los Niños. En México, el 5 de mayo, la conmemoración de la Batalla de Puebla, en la que los mexicanos se enfrentaron a franceses, siendo los primeros vencedores. Y en Provincia de Buenos Aires, Argentina, el Día del Escritor Bonaerense, conmemorando la desaparición de Harold Conti, entre otras celebraciones especiales para un día como hoy, un 5 de mayo. Bueno, más adelante estaremos con más información con Adolfo Jiménez del Río. Por ahora vamos con algo de música. Vamos a recordar a otro artista de esos que nacieron en un día como hoy. Hoy vamos a celebrar a Billy Ward, William Thomas Ward, nacido en Aston, un 5 de mayo de 1940. 48, hoy cumple 72 años, más conocido como Bill Ward, músico británico, reconocido por haber sido el baterista y uno de los miembros del original grupo de heavy metal Black Sabbath. Fue uno de los miembros fundadores de la banda y cantó en dos canciones de Black Sabbath, una que se titula It's All Right y Singing in the Night Chains del disco Never Say Die. Como músico solista, publicó tres álbumes de estudio hasta la fecha: War One, Along the Way de 1990, When the Bow Breaks de 1997 y A Countable Breaks de 2015. Bill Ward aparece en el primer puesto de la lista de los 100 bateristas más influyentes de la historia, según Time Rock, superando a Carl Palmer de Emerson, Lake and Palmer, Neil Peart de Rush, entre otros. Y hoy lo vamos a recordar con una de las canciones que nos presentaba Black Sabbath y que es uno de los grandes éxitos de Black Sabbath. Vamos con este Paranoid, homenaje al cumpleañero de Black Sabbath. Hora del regreso, 5 de la tarde, 27 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y el mundo. El Museo y Palacio y Museo Nacional de China reabren sus puertas en medio del confinamiento y la desescalada de la cuarentena. Información con Cadena Global de Noticias China. A medida que la pandemia de COVID-19 ha disminuido en China, los museos en Beijing han reabierto gradualmente al público desde el 1 de mayo. Entre los destinos populares se encuentran el Museo del Palacio y el Museo Nacional de China. Después de cerrar durante casi 100 días para ayudar a contener la COVID-19, el Museo del Palacio Imperial, también conocido como la Ciudad Prohibida, comenzó a recibir visitantes nuevamente el viernes pasado. Solo se permite la entrada a 5.000 personas por día que hayan reservado boletos de entrada en línea por adelantado. y solo los espacios al aire libre en el complejo están abiertos hasta ahora al público. Los visitantes deben pasar controles de temperatura corporal y escanear un código QR con sus teléfonos inteligentes para confirmar su estado de salud antes de ingresar. También admite visitantes con precauciones similares el Museo Nacional de China. Entre las exposiciones en curso, recomiendo especialmente nuestra exposición de la antigua China, porque es la única en el país en la que puedes ver 5.000 años del legado cultural de nuestro país en todo su esplendor. Para los residentes en Beijing que han estado en cuarentena durante meses, venir a los museos es una opción popular para el entretenimiento y la educación durante las vacaciones del 1 de mayo. El museo solía admitir a 30.000 personas por día, pero ahora solo se permiten 3.000 visitantes. Así que queremos aprovechar esta oportunidad para apreciar mejor la exposición sobre la antigua China. Hemos estado encerrados en nuestra casa durante demasiado tiempo. Es bueno venir aquí para cambiar de perspectiva. Otro punto destacado en el museo es su exposición centrada en el gran filósofo y educador chino Confucio. Según su conservador, tiempos difíciles como este son un momento oportuno para redescubrir la antigua sabiduría de Confucio. El confucianismo es una parte importante de la gran cultura tradicional de China y también es un símbolo espiritual valioso de la nación. Para ayudar a la audiencia a comprender el pensamiento confuciano de una manera más viva, tenemos esta instalación con extractos de las analectas de Confucio. Creo que es significativo venir aquí y realmente disfrutar sus palabras e ideas. Para aquellos que no pueden acudir y admirar las exhibiciones en el sitio, la sala de exposiciones de realidad virtual del museo ofrece una alternativa. CGTN en español. Las emisoras de radio se unen para apoyar a los artistas del humor colombiano en el exterior. En directo por Cautiva Radio 91.9. La radio se une. Especial Apadrina un artista. Sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde. Hora en España. Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 30 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. 7 estados de Estados Unidos reabren pese a que el ritmo de la desescalada no mejora con las cifras. Información con Agencia EFE. Este lunes, los estados norteamericanos de Florida, Indiana, Kansas, Missouri, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental han comenzado a reabrir su economía. La reactivación está siendo gradual y cada estado está dictando sus propias reglas sobre qué negocios abrir, en qué condiciones y cuáles mantener cerrados. En Florida, la mayoría de los restaurantes y tiendas ya han abierto, aunque solo atendiendo al 25% de su capacidad. Este plan de reapertura no se aplica a los condados del área metropolitana de Miami, entre los que se encuentran Miami-Dade y Broward, así como tampoco en Palm Beach. Estos territorios permanecerán en cuarentena ya que han sido los más golpeados por el COVID-19, dejando más de 35.000 contagios y más de 1.300 muertes en todo el estado. En Florida, de momento, no abrirán los gimnasios ni los salones de belleza, aunque sí que lo han hecho, por ejemplo, en Missouri y Carolina del Sur. En California está previsto que se permita la reapertura de tiendas minoristas como librerías, floristerías, jugueterías y puntos de venta de artículos deportivos, entre otros. En Nueva York, Nueva Jersey y Michigan, los estados más castigados por la pandemia, la desescalada aún tendrá que esperar un poco, aunque se espera que inicien una por fases en las próximas semanas. Mientras, la Casa Blanca estima que el ritmo de muertes podría duplicarse hasta llegar a los 3.000 al día. Sin embargo, esta información publicada por medios locales no ha sido confirmada por el gobierno de Donald Trump, desde el cual explican que los datos todavía no han sido respaldados por las diferentes ramas del Ejecutivo ni por el grupo de expertos creado para hacer frente a la pandemia. Según esa información, el gobierno estima que el coronavirus podría dejar 3.000 fallecidos cada día hasta el 1 de junio, casi el doble en comparación a la media de 1.750 que se registra actualmente, y que la cifra total de muertes estará entre las 75.000 y las 100.000. Además, los contagios podrían llegar a los 200.000 diarios para finales de mes, unos 25.000 casos más de los que se contabilizan actualmente. Estados Unidos supera ya los 1,17 millones de contagios y ha alcanzado la cifra de 68.689 fallecidos.

Flexibilizar parcialmente las restricciones tiene como objetivo volver a la normalidad, pero el término no significa lo mismo para todos. Las librerías independientes, por ejemplo, se enfrentan a retos completamente diferentes a los de las grandes tiendas dedicadas a la venta de libros. Realmente nos enfrentamos a numerosos desafíos. Las pequeñas librerías no son solamente espacios comerciales. No son únicamente lugares en los que eliges un libro, lo pagas y te vas. Son lugares que hacen exactamente lo opuesto al distanciamiento social. Luchan por construir pequeñas comunidades, pero hacer esto a través de Internet es imposible. Esto solo es posible si los miembros de esas comunidades se conocen y en el futuro esto no volverá a ocurrir. Todas esas personas que poseen pequeñas tiendas de entre 100 y 120 metros cuadrados de superficie tendrán dificultades para adaptarse a esta nueva forma de negocio. El tráfico en el centro de Atenas este lunes era más denso que en los últimos días, pero no había tantos vehículos en las calles como en la época anterior al coronavirus. Las colas son frecuentes en torno a muchas tiendas que han retomado la actividad. En el transporte público no hay tantos viajeros como antes y todos mantienen las distancias y llevan mascarillas. Medidas que permanecerán hasta que desaparezca el riesgo asociado al virus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 39 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y vamos con la información más importante de España y del mundo con Adolfo Jiménez del Río, y es el debate sobre el origen del COVID-19. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y sigue todavía al rojo vivo la polémica entre definir de dónde procedió el coronavirus. Claro que ya se tiene más o menos delimitada la zona y la región exacta de donde provino, y exactamente es en la población en la ciudad de Wuhan, en China. Pero si salió de un laboratorio o no, es donde está por descifrar. Y es que precisamente el epidemiólogo Anthony Fauci, que coordina la respuesta médica frente a la pandemia de coronavirus en todos los Estados Unidos, ha asegurado que no existen pruebas fidedignas para sospechar que se originó en un laboratorio de China, como han llegado a plantear el mismo presidente norteamericano Donald Trump y su secretario de Estado Mike Pompeo. Pero Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, se refiere a la posible fuente del virus en una entrevista con National Geographic, en la que, al igual que la Organización Mundial de la Salud, señala que lo más probable es que tenga origen animal. Eso sí, todo centrado en la región de China. Y así ha afirmado que si se observa la evolución del virus en murciélagos y lo que hay ahora, todo apuntaba a que no pudo haberse manipulado de forma artificial o deliberada. Fauci señala, en cambio, que por lo que se sabe hasta ahora, el virus evolucionó en la naturaleza y después saltó a otras especies. Ahí es donde entra a analizar el epidemiólogo, que ha evitado entrar en discusiones circulares sobre los primeros compases de la pandemia, originada en la ciudad china de Wuhan. Es decir, no se atreve a asegurar que sea en esta ciudad, pero lo ha dejado en entredicho. Y es que, como Trump ha puesto en duda las versiones dadas tanto por Pekín como por la OMS, el epidemiólogo mejor se remite a datos científicos y no especula sobre el tema. Y es que el presidente y Fauci ya han mantenido opiniones contrapuestas en varios momentos de estas últimas semanas, pero de todas maneras, la idea todavía sigue prevaleciendo de que en China se originó, ya sea en laboratorio o por una transmisión de unos animales. Bueno, Adolfo, pues estaremos pendientes allí, por supuesto, pues, de qué resultados tienen estas investigaciones. Más adelante, pues, volveremos con algo de información del mundo de los deportes, porque a Adolfo Jiménez del Río también le gusta mucho el tema deportivo y estar enterado, pues, de todo lo que sucede en el mundo de los deportes. Vamos con algo de música. Quiero que recordemos a este grupo, que en un día como hoy, un 5 de mayo, llegaban a los listados de las revistas del UK Top 40, llegaban al listado oficial del Reino Unido y se ponían como número uno un día como hoy, un 5 de mayo de 1984. Y lo vamos a recordar con esta canción, este clásico de Reflex de 1984 con Duran Duran. La hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 47 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Estamos aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid y avanzamos con la información. Samuel, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muy bien, Samuel. Buenas tardes y bienvenido siempre a la hora del regreso. Avanzamos nosotros con la información más importante. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de los deportes. Adolfo, usted me tiene información sobre especulaciones.com de James Rodríguez. ¿Qué pasa con James Rodríguez, Adolfo? Cuénteme. Pero las especulaciones con respecto a James Rodríguez parece no tener fin. Imagínate, Miki, que ahora parece que se queda en Madrid, pero no exactamente jugando con el Real Madrid, porque parece ser que las relaciones con Zidane no van muy bien. Y esto, pues obviamente no da pie para que el jugador colombiano tenga opciones de jugar más en el club blanco. Eso sí, parece ser que Méndez está dentro de ese tipo de negociaciones, que quiere sacar algo por punta y punta, quizá logrando que el Real Madrid lo venda por 25 millones al Atlético de Madrid, el eterno rival del Real Madrid, el del gran derbi madrileño, y que quizá podría dar alas a que James Rodríguez pueda tener mucho más juego, muchas más horas de juego en el equipo de Simeone. Y esta es una opción que se está barajando, pero quizá James Rodríguez complete el próximo año y ya salga sin costar 0 euros. Para Florentino Pérez parece no ser una jugada muy adecuada, porque prefiere algo a nada. ¿Qué opinas, Niki, de esa posible negociación y que veamos jugando en el Atlético de Madrid a James Rodríguez la próxima temporada? Pues Adolfo, pues esa era una jugada muy muy particular del manager de el señor James Rodríguez, porque digamos que no lo esperábamos. Digamos que siempre se ha hablado o se ha especulado, pues, en los últimos días, que James pueda ir para el fútbol inglés, y se ha hablado de muchos equipos en el fútbol inglés que lo pretendían. Inclusive hasta se logró plantear una cifra, Adolfo, de 40 millones de euros. Recordamos que él costó 80 en su momento cuando lo compraron después del Mundial del 2014, pero Adolfo, se había especulado mucho sobre el tema de Londres, y bueno, debe ser pues que ya digamos que hay de pronto alguna luz por el lado pues del Atlético y de pronto se quede ahí mismo en el fútbol de Madrid, Adolfo, y que no pierda pues y que haga un movimiento solamente de unas cuantas cuadras. Bueno, Adolfo, también usted me tiene noticias del fútbol inglés que tiene que ver con la Premier League. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y después de la triste noticia que se le dieron a los aficionados de la Premier League en el día de ayer, hoy parece ser que se ha retomado otra idea, y es que el director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales Ingleses, Gordon Taylor, ha asegurado que la Premier League está estudiando reducir la duración de los partidos de los habituales 90 minutos para permitir que la temporada se reanude en medio de la epidemia del coronavirus. Taylor dijo enfáticamente que esta propuesta forma parte de un abanico de opciones que la competición está manejando y con varias vistas a una posible reanudación del fútbol profesional en Inglaterra, buscando las alternativas mejores para no cancelar esta Premier. No sabemos el futuro, pero sí sabemos qué propuestas se han presentado, qué ideas se han presentado, como la posibilidad de poder hacer más sustituciones o que los partidos no tengan los 45 minutos completos en cada mitad. Fueron las declaraciones de Taylor ante la BBC Radio. Bueno, Adolfo, pues estaremos pendientes pues allí de los avances de la Liga y de la Premier League, más exactamente. Venga, Adolfo, complementemos información de la Premier League. Usted me tiene más información de algo que tiene que ver pues con el reinicio del fútbol en la Premier League. Pero los que sí tienen una noticia desalentadora son la Premier League, y es que la Federación de Fútbol de ese país fue muy directa a la hora de hablar

Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes de 17 a 19 horas con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. ¿Te perdiste uno de nuestros programas? No te preocupes, entra a nuestra plataforma cautivaradio.com y escucha toda nuestra programación. Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington. Les informa Henry Llanos. El avispón más grande del mundo, un insecto de 5 centímetros, unas 2 pulgadas, apodado el avispón asesino y devorador de abejas, ha sido hallado en el estado de Washington, donde los entomólogos elaboran planes para erradicarlo. El insecto asiático gigante, con una picadura que podría ser mortal para algunas personas, apenas está empezando a salir de su hibernación invernal. Son como si hubieran salido de una tira de dibujos animados. Con este enorme rostro amarillo-naranja, dijo Susan Covey, criadora de abejas en la Universidad Estatal de Washington. Entre tanto, la Casa Blanca cuestiona documentos gubernamentales que pronostican duplicación de casos de coronavirus, nos informa Luis Alberto Facal. La Casa Blanca ha minimizado un informe del gobierno estadounidense que proyecta casi una duplicación de las muertes diarias por COVID-19 en Estados Unidos para el 1 de junio. El portavoz de la Casa Blanca, Jad Deer, emitió el lunes un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que también pronostica alrededor de 200.000 nuevos casos de coronavirus cada día para fin de mes, frente a los 25.000 casos actuales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. El gobierno interino de Venezuela se desliga de una supuesta operación denunciada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Otras 8 personas presuntamente involucradas con el supuesto intento de incursión militar del domingo fueron detenidas el lunes en costas venezolanas luego de la intercepción de la embarcación en la que se trasladaban. El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró tener pruebas de que el grupo de detenidos fue entrenado en territorio colombiano para asaltar Venezuela. Bajo el financiamiento y el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del gobierno actual de Colombia. El objetivo central era matar al presidente de Venezuela. Un ataque terrorista en medio de una pandemia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En solo 50 años, entre 2.000 millones y 3.500 millones de personas, la mayoría pobres que no pueden pagar aire acondicionado, vivirán en un clima que históricamente ha sido demasiado caliente, según un nuevo estudio. Con cada grado Celsius, 1,8 Fahrenheit, que aumente la temperatura promedio anual global a consecuencia del cambio climático provocado por el hombre, unas 1.000 millones de personas terminarán en áreas demasiado calurosas todos los días para ser habitables sin tecnología para enfriar el aire. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Hora del regreso, 6:05 p.m. Ese era el avance informativo de La Voz de América. En breve estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río. Vamos en esta nueva hora con algo de música. Vamos a celebrar otro nacimiento de otro músico que nació en un día como hoy. Ya habíamos hablado de Billy Ward, del grupo de Black Sabbath, pero ahora queremos hacerle un homenaje a este artista nacido en Holyrood, Southampton, Hampshire, Inglaterra, de padre afro-granadino y de madre anglo-judía. Su padre, George Davy, era carpintero y su madre, Tina, dependiente de una famosa cadena de droguerías británica llamada Superdrug. Ella está relacionada con el fabricante de relojes de pulsera Acuris. El abuelo materno de Davy era judío ortodoxo y su abuela materna conversa al judaísmo. Su prematura carrera comenzó cuando grabó un lado B con el grupo inglés de R&B Damage, el tema de Eric Clapton, Wonderful Tonight. Entonces comenzó haciendo coros con el grupo de Garage y Rhythm and Blues de A Artful Dodger con el sencillo Rewind, publicado a comienzos del año 2000, llegando al número 2 en las listas de los sencillos, posicionándose 17 semanas en el top número 75 del Reino Unido, y este fue el trampolín para su carrera discográfica. Y hoy lo vamos a recordar con una de sus canciones más exitosas. Él se llama Craig David, que nació en un día como hoy, un 5 de mayo del año de 1981, y hoy pone 38 velitas en su pastel de cumpleaños. Craig David con este clásico y una de las canciones más importantes de su carrera, Insomnia, aquí en La Hora del Regreso. Never thought that I'd fall in love, love, love, love. But it grew from a simple crush, crush, crush, crush. Being without you, girl, never saw me stop, up, up, up. When you walked out, said that you had enough, enough, nothing to fool. God, I know, didn't expect this is how things would go. Maybe in time, you'll change your mind. Now looking back, I wish I could rewind. Because I and I never fall in love, love, love, love. Used to think that I'd never find a girl I could trust, trust, trust, trust. And then you walked into my life and it was all about us, us, us, us. And now I've seen the thing and I messed the whole thing up, up. I've been a fool, God, I know. Didn't expect this is how this would go. Maybe in time, you change your mind. And looking back, I wish I could rewind. Del regreso, 6 de la tarde, 11 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Será Craig David con Insomnia. Y continuamos con la información más importante. Los farmacéuticos turcos continúan con su labor contra el COVID-19. Información con Cadena Global de Noticias China. Muchas personas no acuden al hospital cuando empiezan a desarrollar síntomas de COVID-19. En su lugar, deciden quedarse en casa a no ser que muestren síntomas severos. En Turquía, son muchos los que acuden primero a las farmacias. La labor de los médicos en el frente de batalla durante la pandemia se ha reconocido en todo el mundo. Pero hay otro grupo de profesionales que son los primeros en tratar a muchas de las personas con síntomas de contagio. Estos profesionales son los farmacéuticos. En esta farmacia muchos puntos clave se han cubierto con plásticos para garantizar la seguridad, mientras que se han pintado señales en el suelo para que los clientes respeten el distanciamiento social. Intentamos llevar trajes de protección. El vigilante de la entrada también nos ayuda regulando el número de clientes que entra en la tienda. Solo se permite que 2 personas entren al mismo tiempo. Proporcionamos un tipo de desinfectante para los que entran. A pesar de las precauciones que se toman, todavía existe un riesgo de contagio. Hay algunas personas que no tienen consideración. Vienen aquí y se ponen a la cola aunque no hayan completado la cuarentena. Pero sabemos que esa persona está infectada o que tiene algún miembro de su familia infectado. Pedimos a todos los clientes que respeten la distancia de seguridad. Es la forma que tenemos de que estas personas no infecten a otros. El farmacéutico asegura sentirse seguro la mayoría del tiempo, pero también siente que debe proteger a su familia cuando vuelve a casa después de una larga jornada de trabajo. Tengo mujer y 2 hijos. Intento no estar mucho en contacto con ellos. Ceno en una habitación aparte y mantengo las distancias. Miles de personas han contraído la COVID-19 en Turquía y los farmacéuticos continúan trabajando sin descanso. Por su parte, el gobierno turco ha facilitado medidas de desinfección semanales para estas farmacias. CGTN, en español. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6:13 PM. Avanzamos con la información más importante de España y el mundo. La OMS confirma origen animal del coronavirus causante de la pandemia. Información con Agencia EFE. La Organización Mundial de la Salud zanja las versiones que indican que el coronavirus causante del COVID-19 se originó en un laboratorio de China, al confirmar que este patógeno tiene origen animal, contrariamente a lo que afirma desde hace días el gobierno de Estados Unidos. María Van Kerkhove, jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS. From all of the evidence that we have seen, from all of the sequences that are available, and there are, I believe, more than 15,000 full genome sequences available, or close to 15,000, that this virus is of natural origin. They could have stopped it. They are a very... El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho públicamente que el coronavirus SARS-CoV-2 tuvo su origen en un laboratorio de Wuhan, lo que reafirmó su secretario de Estado, Mike Pompeo, quien agregó que el gobierno cuenta con una enorme cantidad de pruebas de ello. Mike Ryan, director ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias. From our perspective, this remains speculative, and but any like any evidence-based organization, we would be very willing to receive any information that purports to the origin of the virus, because as Maria said, the origin of the virus is a very important piece of public health information for future control. So if that data and evidence is available, then it will be for the United States government to decide whether and when it can be shared. El médico insistió en que mientras Estados Unidos no comparta esa supuesta información, la OMS se concentrará en lo que sabe y en la evidencia que posee. El número de muertos por COVID-19 en el mundo ascendió este lunes a 238.000, mientras que los casos han superado los 3,4 millones. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:16 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar en breve con Adolfo Jiménez del Río para que actualicemos información deportiva. La Comisión Europea lidera una colecta mundial para la Organización Mundial de la Salud en favor de las investigaciones contra el COVID-19. Información con los colegas de Euronews. Please take the floor. Thank you, Ursula. Producir la vacuna contra la COVID-19 es una carrera internacional a contrarreloj. En tan solo 2 horas, la conferencia de donantes promovida por la Comisión Europea ha recolectado 7.400.000 euros. Hoy es solo el comienzo de una maratón mundial de financiación. El segundo objetivo es reunir bajo un mismo techo a todas las organizaciones mundiales de salud que trabajan en iniciativas para combatir la pandemia. Países de todo el planeta han contribuido. Nos hemos comprometido a 744 millones de libras, más de 850 millones de dólares, 100 millones de dólares por este esfuerzo. Los fondos recaudados no solo se dedicarán a la vacuna, sino también para desarrollar tratamientos y diagnósticos. 4.000 millones para la vacuna, 2.000 millones para los tratamientos y 1.000 millones y medio para diagnósticos. Cientos de laboratorios en el mundo trabajan para desarrollar la vacuna, pero solo los mejores recibirán estos fondos. No se pueden probar, fabricar y llevar a últimas etapas cientos de vacunas distintas. Hay que concentrarse en unas pocas, las más prometedoras, y entonces sí, producirlas en grandes cantidades. Esto último probablemente no podrá hacerlo una sola empresa, sino que se deberá transferir la tecnología a otras empresas para que ayuden a producirla en grandes cantidades. La vacuna podría estar disponible dentro de 18 meses como máximo. No se trata solo de altruismo, sino también de evitar una nueva ola de infecciones. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 18 minutos. Y los niños salvadoreños buscan en el sol un futuro de cara al fin de la cuarentena. Información con Agencia Francesa de Noticias. Para estos pequeños salvadoreños, el surf es una oportunidad para un futuro mejor. Participan del programa Medusas, iniciado hace 2 años para acoger a niñas y niños de familias pobres que viven en la zona. El objetivo es que puedan convertirse en deportistas profesionales, pero también que aprendan inglés y sigan estudiando. Tener seguridad en sí mismas, no solo ya solo en el agua, sino transformarlo también para la vida cotidiana, ¿verdad? Sus estudios, soñar más. El surf puede llevar a viajar, a competir, a ser parte de una selección nacional, a ser más ambiciosos en ese aspecto. La playa El Zonte en el Pacífico es reconocida como una de las mejores para la práctica del surf en El Salvador. Aprender a surfear aquí no es barato, pero en Medusas los instructores son voluntarios. Muchos son extranjeros que hacen turismo o viven en la zona. Que me gusta mucho los niños en general. Y también me gusta mucho ayudar a la gente y no solamente venir aquí para disfrutar las olas y la comida y todo lo que hay, pero también como dar algo a la gente. El Zonte es parte del proyecto de desarrollo Surf City, que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele para convertir el litoral de El Salvador en un destino turístico internacional. El gobierno prevé inversiones por unos 200 millones de dólares en 2 años en infraestructura relacionada con el proyecto. La pandemia de nuevo coronavirus cerró las playas y puso en espera las clases y los proyectos para la zona. Pero los promotores de la iniciativa prometen volver en cuanto reabran para seguir ayudando a estos niños a empoderarse, a ser líderes de sus comunidades y en un futuro salir de la pobreza. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 21 minutos, y vamos con música, vamos con una artista que nació en un día como hoy, y vamos a recordar algo de su vida musical. Ella se llama Adele Laurie Blood Hodgkins, nacida en Londres un día como hoy, un 5 de mayo de 1988, conocida simplemente como Adele. Es una cantante, compositora y multiinstrumentalista británica. Desde muy joven mostró su interés por la música y en 2006 egresó de la Brit School of Artes Escénicas y Tecnología, año en el que firmó contrato con XL Recording tras ser descubierta por unos demos que un amigo publicó en la plataforma MySpace. En los premios Brit del 2007 recibió el galardón de elección de los críticos y también ganó en la encuesta Sound of 2008 realizada por la BBC. En 2008, Adele lanzó su álbum de estudio debut, que se situó en la posición número 1 de la lista de álbumes británicos y ha sido certificado doble platino en Estados Unidos. Su carrera se vio favorecida en el territorio estadounidense tras una actuación en el programa Saturday Night Live a mediados de octubre del 2008. El espectáculo contó con la mayor cantidad de espectadores en 14 años. Un año después, en la 51ª entrega de los premios Grammy, ganó los galardones como Mejor Artista Nuevo y Mejor Interpretación Pop Femenina por el álbum Hoy la canción Chasing Pavements. Vamos a recordarla hoy con uno de sus más grandes éxitos, que se titula Someone Like You, en vivo en el Royal Albert Hall. Y feliz cumpleaños para Adele, que hoy cumple 32 añitos y lo celebra así. Y la festejamos hoy con esta canción, Someone Like You, en vivo en el Royal Albert Hall. Adele. This is Someone Like You for him. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Shy. It ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Royal Albert Hall, will you sing it for me? Sometimes it hurts instead, yeah. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this more time. Hora del regreso, 6 de la tarde, 28 minutos. Voy a conectar con Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de los temas deportivos. Adolfo, usted me tiene más notas deportivas y arrancamos con las declaraciones de Daniela Cortés, la exnovia del jugador Villa de la Selección Colombia, que por estos días ha hecho diferentes declaraciones en medios de comunicación en Argentina a raíz de unos actos de violencia que tuvo con su novio propiamente. Vamos con la información que nos presenta Adolfo Jiménez del Río. Desafortunadamente, todos los medios de comunicación deportivos del mundo están teniendo en cuenta una declaración de la exnovia del futbolista colombiano del Boca Juniors, Sebastián Villa. Y es que Daniela Cortés ha vuelto a presentar algunas declaraciones que lo afectan directamente. Según la información del diario argentino Olé y el canal argentino Crónica TV, quien dio la entrevista a conocer de Daniela y en la que ella afirma haber perdido un embarazo el año pasado producto de un nuevo ataque de violencia. En mayo del año pasado sucedió. Tuvimos una discusión, palabras de Daniela, y en ese momento comenzó a golpearme, me maltrató. Unos días antes que me había hecho varias pruebas de embarazo y todas me habían dado positivas. Después de los golpes, comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo. Pero no aguantó el dolor y tuve que ir inmediatamente al otro día. Allí, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto, que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado. Y esto involucra directamente al futbolista colombiano Sebastián Villa y que lo involucra nuevamente en ese tema que lo tiene al borde del juicio, jugador colombiano del Boca Juniors. Bueno, Adolfo, más información deportiva del mundo del fútbol. Había desaparecido el futbolista Hany Kamba y ha aparecido nuevamente. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Pero en plena pandemia del coronavirus también salen a relucir, Nicky, algunas controvertidas situaciones de los jugadores de fútbol. Y es que el futbolista congoleño Hany Kamba es jugador del Schalke 04 y que fue dado por muerto, recordemos, en enero del 2016 tras sufrir supuestamente un accidente de tránsito en la República Democrática del Congo, ha sido hallado con vida. ¿Cómo te parece, Niki? Y lo han encontrado en Ruhr, Alemania, según reconoce el diario alemán Bild. Kamba, que ahora cuenta ya con 33 años, fue declarado muerto después de que supuestamente había sufrido este accidente de coche en enero de 2016 en su país natal, al que viajó sin documentos, sin dinero y sin un teléfono móvil, según aseguró la fiscal Anne Milk. Y es que Kamba, compañero del portero Manuel Neuer en las categorías inferiores del Schalke, fue descubierto vivo esta semana en Ruhr, donde supuestamente trabajaba como técnico químico en un proveedor de energía más de 4 años después de su desaparición. Pero la principal hipótesis es que la ex esposa de Kamba elaboró el plan para cobrar el seguro de defunción, y de hecho, Milk desveló que el propio Kamba asegura que fue abandonado por sus amigos el día de los hechos y que acudió en 2018 a la embajada alemana en Kinshasa para informar de las noticias falsas sobre su muerte. Ahora Kamba será testigo en el juicio contra su exmujer, con la que tiene un hijo de 10 años, por el fraude a los seguros que la mujer cobró. Se desconoce, eso sí, si los documentos que confirmaban la muerte del jugador fueron falsificados o proporcionados por algún organismo corrupto. ¿Cómo te parece, Nicky? Pues, Adolfo, pues es complicada la situación de Jannik Kamba. Bueno, también más notas deportivas del fútbol, Adolfo. Y en las notas deportivas tenemos el regreso del fútbol a España. Eso sí, en medio de test, en medio de termómetros y en medio de todo tipo de prevenciones contra el coronavirus. Para empezar, se ha diseñado un programa en el cual, primero que todo, se deben mantener los 2 metros de distancia entre un jugador y otro en las prácticas de carrera y en las prácticas de ejercicios deportivos. Para eso, la siguiente etapa, la que se denomina de precompetición, señala que los grupos de entrenamiento podrán aumentarse hasta un máximo de 14 deportistas, mientras que se ampliarán los servicios de fisioterapia y el uso de los gimnasios. Eso sí, el último paso parece ser el retorno de la competencia ya en sí, y la que será habilitada por las autoridades sanitarias y deportivas. Este anuncio establece que las mismas serán breves y a puerta cerrada obligatoria, al menos hasta que exista una garantía sanitaria que anule el riesgo de contagio. Y esto todavía el parte sanitario lo ve muy complicado. Por eso obliga en el protocolo mantener esas distancias y todas estas precauciones. Y entre los pedidos sobresale la presencia de un especialista en virus que trabaje con los médicos de los clubes y que el Ministerio de Trabajo asegure las inspecciones para que se cumplan a carta cabal todos los protocolos en el fútbol de la Liga Española. Muy bien, Adolfo, pues estaremos pendientes pues a ver cuáles son las futuras o las próximas fechas del posible inicio. También usted me tiene noticias del mundo del tenis con Novak Djokovic. ¿Cómo la cosa? Novak Djokovic no solamente es protagonista por ser el número uno del tenis mundial, sino porque tiene algunas actuaciones que llaman mucho la atención. Y es que el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, ha regresado este lunes a los entrenamientos ejercitándose en el club de tenis Puente Romano de Marbella, en Málaga. Una decisión quizás polémica por no hacerlo de manera individual y por la prohibición de abrir las pistas de tenis hasta el 11 de mayo, cuando comienza la fase 1 de la desescalada del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Recordemos que la región de Málaga se encuentra todavía en la fase 0. ¡Qué bueno este punto! ¿Te gusta correr, Carlos? Estoy muy feliz con tus movimientos. Estoy feliz de jugar en arcilla. Bueno, por un momento tengo el teléfono en las manos. No se lo recomiendo a nadie de 18 años. Esto fue lo que escribió el balcánico en la red social de Instagram, junto a un video de parte de ese entrenamiento. ¿Cómo te parece, Nicky? Pues, Adolfo, cada deportista se ha ido buscando una forma nueva de tratar de estar pues en forma. En algunos de los casos pues han logrado pues crear formas creativas de estar en forma. Recuerdo la de un nadador que la veíamos la semana pasada, Adolfo, que le estábamos comentando que en un tanque ha puesto pues ha llenado de agua un contenedor y ha logrado poner sus pies con gomas para crear resistencia y poder tener la sensación de que está nadando en una piscina. Y bueno, digamos que son formas creativas. También recordamos a Adolfo el otro día de las niñas que estaban, de las tenistas, que practicaban en las terrazas de la casa para no perder forma. Bueno, formas diferentes, Adolfo, que buscan los deportistas para mantenerse en forma. Y también en el ciclismo, en el mundo del ciclismo hay complicaciones. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Pero si el deporte del fútbol tiene complicaciones para poder arrancar estas temporadas de ligas, parece ser que el ciclismo no se queda atrás. Y es que la fiesta del ciclismo no puede arrancar a cualquier precio, aseguró Gregory Debat, copresidente del comité organizador de los mundiales en carretera del 2020. Recordemos que están previstos en Aigle-Martigny en Suiza entre el 20 y el 27 de septiembre y acontecimiento junto al Tour con fecha fija en el calendario de la UCI. Debemos ser humildes sobre la situación actual, por respeto a quienes luchan contra el virus a diario. El Mundial es una fiesta del ciclista, sí, pero no a cualquier precio. Tendremos que ser coherentes con las decisiones tomadas, no ser implacables tampoco. Tomaremos una decisión antes del verano, a finales de junio, recalcó el presidente Dimans en un comunicado de prensa. Gracias, Adolfo. Bueno, estaremos pendientes pues de la actualización más importante del mundo del deporte y del ciclismo en particular, pues porque están pendientes pues las tres carreras ciclísticas más importantes del mundo: Vuelta a España, Giro de Italia y Tour de France. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Euronews. Es el tercer día consecutivo con menos de 200 fallecidos en España. Información con Euronews. Las cifras del coronavirus siguen estables en España, con 185 nuevas víctimas mortales en las últimas 24 horas. Eso supone un ligero aumento respecto a los 164 fallecidos registrados en los dos días anteriores, pero sin romper la tendencia favorable. En total, España suma más de 25.600 muertos y 219.000 contagiados. Por lo tanto, buenas noticias en cuanto a la evolución de la epidemia. Son las que estamos observando todos estos últimos días y las que tratamos de transmitir, pero mucha prudencia a la hora de ir abriendo o reduciendo las medidas de restricción de la movilidad, porque todavía existe un riesgo, es cierto que ahora mismo pequeño, pero existe un riesgo de rebrote que nos podría llevar a una situación que no nos gustaría estar. Entre tanto, la economía española atraviesa por sus horas más bajas. Este lunes inició la llamada fase cero de la desescalada, con mascarillas obligatorias en los transportes públicos, mientras los pequeños comercios tenían autorización para reabrir sus puertas. Sin embargo, la mayoría han optado por seguir cerrados debido a las restricciones que se les imponen, como la cita previa, un aforo limitado, así como medidas de higiene y seguridad. Se calcula que apenas un 15% colgó el cartel de abierto, un 50% en el caso de las peluquerías. Tenemos citas previas, pero no es lo mismo, no es como siempre, vamos. Y complejo porque, bueno, tenemos que desinfectar mucho más de lo que hacíamos antes y, bueno, pero deseando volver, la verdad. El confinamiento y, sobre todo, la incertidumbre están pesando como una losa sobre el mercado laboral. En solo dos meses, marzo y abril, el paro ha subido en casi 600.000 personas, alcanzándose una cifra total de 3,9 millones de parados. Al mismo tiempo, la Seguridad Social ha perdido cerca de 1 millón de cotizantes. La primavera suele ser un periodo propicio a las contrataciones. Sin embargo, la pandemia ha dado a luz a los peores datos en más de una década. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 40 minutos, y vamos con una efeméride musical de algo que sucedió en un día como hoy. Y es que en un 5 de mayo de 1989 nace Christopher Maurice Brown, más conocido como Chris Brown, en Tappahannock. Conocido simplemente como Chris Brown, es un cantante estadounidense de géneros R&B, hip hop, hip hop y urban. Hizo debut discográfico a finales del 2005 con el homónimo Chris Brown a sus 16 años. El álbum incluye el sencillo Run It, que encabezó el listado del Hot 100 de la revista Billboard, lo que lo convirtió al cantante el primer artista masculino en tener el primer sencillo en su disco debut en número 1, solo comparado con Montel Jordan en el año de 1995. El segundo álbum de estudio de Brown se llamó Exclusive, que fue lanzado mundialmente en noviembre de 2007 y dio lugar a que se hicieran dos sencillos exitosos para el cantante, Kiss Kiss con T-Pain y With You, que llegó al número 2 en el listado del Hot 100 de la revista Billboard. Y hoy lo vamos a recordar con esta canción de 2011 del álbum Fame and Fortune, y que pues incluía esta canción que la vamos a recordar hoy en colaboración con uno de los DJs más importantes pues de la escena, con Benny Benassi, y que pues lo haría memorable en ese año con esta canción. Esto se titula Beautiful People, acompañado de Benny Benassi, canción de 2011 que hoy recordamos con Chris Brown. Wow. Hora del regreso, 6:46. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Los estados al rescate de las aerolíneas. Información con los colegas de Euronews. Ayudas millonarias a las aerolíneas. El rescate del transporte aéreo llega a las líneas aéreas en forma de ayudas estatales como la que recibirá Air France de 7.000 millones de euros. Un dinero de los estados aprobado por la Unión Europea y con alguna condición medioambiental. Entre otras, un 50% de reducción de CO2 para vuelos nacionales a finales de 2024. La vicepresidenta de la Comisión de la Unión Europea, Margaret Vestager, asegura en este tuit que las garantías y los préstamos proporcionarán a Air France la liquidez que necesita con urgencia para resistir el impacto del brote de coronavirus. El transporte aéreo es un sector estratégicamente importante en la Unión Europea que representa un 3,3% del empleo y supera el 4% del Producto Interior Bruto. Cuando la gente pregunta qué pasó con el 11 de septiembre y la crisis financiera, la respuesta es bastante fácil. Tras las pérdidas, intentamos encauzar el comportamiento de los clientes. Aquí va a ser muy complicado, al margen de los precios, animar a la gente a viajar si todavía hay distanciamiento social, ya que eso conlleva un factor de miedo. Euronews preguntó cuánto tiempo va a tardar en recuperarse completamente el negocio aéreo en la Unión Europea y en general en todas las líneas aéreas. Yo hablaría de año y medio, porque hemos perdido el verano, y al perder este verano hemos perdido cualquier ingreso que nos haga de puente con el invierno. Desde el punto de vista de las aerolíneas, de la IATA, verán llegar en abril de 2021 una nueva temporada de verano que recuperará tal vez del 70 al 80%, y luego el verano de 2022 será tan bueno como el fin de 2019. Las previsiones para 2020 apuntan a un desplome de los ingresos de las compañías aéreas del 55% con respecto al año pasado. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas, hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas, el Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix. Un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:50. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La Reina Sofía se prepara para la nueva realidad de apertura de los teatros. Información con los colegas de Euronews. Normalmente sus salas están llenas de gente. Ahora están desiertas. Es el Museo de Arte Moderno Reina Sofía de Madrid, el más visitado de España. 4,4 millones el año pasado, atraídos por su pieza estelar, el archifamoso Guernica de Pablo Picasso. Ahora solo lo contempla el restaurador jefe del museo, Jorge García Gómez Tejedor. Está más preservado, todo está más preservado. Pero tampoco tiene que estar olvidado, tenemos que estar ahí. Está vigilado, está conservado, los espacios están conservados y nosotros tenemos que mantener y observar que las obras se mantienen correctamente. El Reina Sofía espera poder abrir de nuevo en junio, pero antes debe prepararse para acoger de otra manera a los visitantes. Aquí también hay que aplicar la llamada distancia social para evitar eventuales contagios del coronavirus, lo explica el director del museo, Manuel Borja Villel. se va a hacer un tipo de circulación que la gente, de modo que la gente no se cruce. Va a haber, como decía, aforo limitado. No va a haber nada que pueda, digamos, que la gente tenga que tocar o coger, ni hojas de mano, ni folletos, ni mapas. Afortunadamente, hace mucho tiempo que estamos trabajando digitalmente y todo el mundo se lo va a poder descargar. Los pasillos del claustro de este antiguo hospital ya no volverán a llenarse de gente. Los museos tienen que reducir un 30% su aforo y, visto que la mitad de los visitantes son extranjeros, que de momento no volverán, el Reina Sofía calcula que perderá entre 7 y 8 millones de euros este año. Además, las mega exposiciones del pasado han desaparecido del horizonte de la nueva realidad creada por el coronavirus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:52 PM. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Las playas de Florida se llenan en el primer día de desescalada en Miami. Información con los colegas de Euronews. Las playas de Florida han estado rebosantes de gente deseosa de disfrutar del sol y la arena en el primer día de libertad tras más de un mes de confinamiento por la pandemia. Florida, al igual que otros 6 estados de Estados Unidos y Puerto Rico, comenzó este lunes a reabrir su economía. Restaurantes y tiendas funcionan de nuevo, aunque las grandes protagonistas han sido las playas, con el requisito básico de mantener la distancia de 2 metros entre los usuarios. The beach, it is open for recreation. Está abierto para pasar el rato, hacer ejercicio y tomar el sol todo lo que queráis, dice esta empleada. Playas, no obstante, sin turistas, pues el sector esencial para la economía de Florida aún no ha reabierto, lo que nos recuerda la situación en España, tan necesitada ahora del maná económico del turismo y donde lo de tumbarse al sol aún no es posible. Aún así, en Florida, la gente estaba encantada. Todo el mundo parece tan feliz, dice esta mujer. Nunca me había saludado tanta gente en la playa como hoy. Creo que es por lo bien que se sienten. Es impresionante. He echado tanto de menos la playa. No puedo creer que esté de vuelta, dice esta otra, aunque añade que aún tardará algún tiempo en atreverse a volver a un restaurante. Pero la postal del espectacular día de playa ha quedado ensombrecida por el avance de la pandemia, con más de 800 nuevos casos confirmados en Florida en las últimas horas. De hecho, el área metropolitana de Miami y Palm Beach siguen en cuarentena porque son las zonas más golpeadas por el coronavirus. La administración Trump ha dejado en manos de los gobernadores la decisión de cómo y cuándo hay que reabrir, pese a que en privado la Casa Blanca estima que el ritmo de muertes podría duplicarse hasta las 3.000 diarias, según aseguran medios como The New York Times y The Washington Post. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Con más de 1,5 millones de casos por coronavirus confirmados, son numerosos los países europeos que han reabierto parcialmente su economía, como Italia. 4,5 millones de italianos han reincorporado a su trabajo en sectores productivos como la industria y la construcción. Los ciudadanos han podido acceder a los parques para hacer ejercicio, aunque los controles de temperatura, las mascarillas y la distancia social forman parte de la rutina diaria. En Alemania la principal novedad ha sido la reapertura de los colegios para 224.000 alumnos que finalizan el ciclo superior de la escuela media. También la distancia social y las medidas higiénicas son estrictas en todos los centros. Idéntica situación en Hungría, con 70.000 estudiantes haciendo las pruebas de lengua y literatura de sus exámenes de bachillerato. Mientras, en España, con cita previa y atención personalizada, han podido abrir miles de pequeños establecimientos de hasta 400 metros cuadrados. También los restaurantes, aunque solo pueden vender comida para llevar. Los amantes del surf han vuelto a lanzarse al mar en Portugal, como este profesor en la playa de Carcavelos, cercana a Lisboa. Mal, pero esto es maravilloso. Viento, corriente, las olas son pequeñas, no son muy buenas, pero fantástico. Aunque se permite la práctica de los deportes náuticos al aire libre en grupos de menos de 10 personas, las playas portuguesas siguen cerradas al público. Cautiva Radio, hora del regreso, 6:56. El Levante se somete a los test de coronavirus. El equipo de fútbol regresa a las actividades con esta primera etapa de test de coronavirus. Información con los colegas de Agencia EFE. Hora del regreso. Sao Paulo hace obligatorio el uso de mascarillas. Información con Agencia EFE. El estado de Sao Paulo, el epicentro del coronavirus en Brasil, anunció la obligatoriedad a partir de esta semana de usar máscaras en las calles de los municipios paulistas, que están viendo reforzadas sus medidas de prevención contra la COVID-19. El gobernador de Sao Paulo, João Doria, explicó que el uso obligatorio de máscaras entrará en vigor el próximo 7 de mayo y se aplicará en todas las ciudades de la región, donde alrededor del 50% de la población está cumpliendo con las medidas de aislamiento. En la capital homónima, que alberga a unas 12 millones de personas, el gobierno municipal cerró durante 2 horas el acceso a 4 avenidas principales de la ciudad, dejando solo una vía libre en ellas. Junto con las restricciones de movilidad que pretenden estimular al aislamiento social, también comenzó a aplicarse el uso de las mascarillas en la red de transporte público de Sao Paulo. De acuerdo con el gobierno regional, esta regla es válida para todos los usuarios de las redes estatales de trenes, metros y autobuses, aunque en la capital paulista también se aplica para los taxis y los vehículos que usan aplicaciones de transporte de pasajeros. La fiscalización de esta medida será realizada por las mismas empresas de transporte, sean públicas o privadas, y en caso de irregularidades serán advertidas por escrito, aunque si reinciden podrán ser multadas con unos $600 diarios. Estas medidas llegan una semana antes del inicio de la anunciada flexibilización de la cuarentena en el estado paulista, que pretende reabrir su economía de manera gradual a partir del próximo 11 de mayo. Según el balance de las autoridades, el número de muertos por coronavirus en el estado de Sao Paulo, el más rico y poblado del país, con unos 46 millones de habitantes, subió hasta los 2.627, mientras que la suma total de contagios se sitúa en los 31.772. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:59, y llegamos al final de esta emisión de la hora del regreso. En noticias de última hora, liberan a Keiko Fujimori, opositora de Perú, que había sido detenida hace algunos años. Avanzamos con el final de esta emisión de La Hora del Regreso. Agradecemos a Adolfo Jiménez del Río por la información, por actualizarnos la información más importante de España y del mundo en materia política y en materia deportiva. También a Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez y Anthony Roldán por la producción. Avanzamos mañana con más noticias. Al regreso de la pausa comercial estaremos con la emisión de El Atasco con los chicos de Radio Diversa. Vamos a una pausa comercial y al regreso estaremos con lo mejor del humor con Radio Diversa. No se olviden el especial que tenemos el próximo 9 de mayo, sábado 9 de mayo, a partir de las 6 de la tarde. Son las 7 de la noche en punto y así finalizamos esta emisión de La Hora del Regreso. Los esperamos mañana a las 17 horas. Bye, bye. Cuando salpica mi flow, oh, oh, oh, Bayuno, Afro Pacífico, Colombia.